veces suelo imaginarte, a veces no controlo. Yo que vivo apartado de esta ciudad y ya quisiera aguantar mi casa, es como todo. Puedes quedar otro día más en la ciudad y ya tú me dirás si tú puedes estar con la gente que se mueve sin saber en la corriente. No quiero volver, no quiero volver, no quiero volver.